Sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 19 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Job, estaremos leyendo el capítulo 8, 9 y 10, el libro de los Hechos, del capítulo 18, versículo 24, al capítulo 19, versículo 20, y el libro de Proverbios, capítulo 12, del versículo 1 al 16. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Job, capítulo 8, versículo 1. Entonces intervino Bildad el Juzgita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán viento impetuoso? ¿Acaso pervertirá Dios el derecho? ¿El Todopoderoso pervertirá la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en manos de su transgresión. Si con diligencia buscaras a Dios e imploraras la gracia del Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente ahora él velaría por ti y te restauraría a la morada que la justicia merece. Aunque tu comienzo haya sido insignificante, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Pues indaga por favor en las generaciones del pasado, investiga lo que sus padres han descubierto, pues nosotros somos tal como somos ayer y nada sabemos. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra. No te enseñará ellos y te hallarán, y de tu corazón sacarán palabras. Crece el papiro donde no hay pantano, crece el junco sin agua, y aún estando allí en su tallo, sin ser cortado, se seca antes que toda la hierba. Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. El objeto de su confianza es como el tul del verano, y aquellos en que confía es como la tela de la araña. Si se apoya sobre su tela, no le sostendrá; si se agarra de ella, no lo resistirá. Así es él, lleno de savia delante del sol, sus retoños sobresalen del huerto, sus raíces se entrejen sobre un montón de piedras y vive entre los pedregales. Si alguien intenta arrancarlo de su lugar, éste le niega diciendo: nunca te he visto. He aquí, así es el gozo en su camino, y otros brotarán del polvo. He aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene la mano de los malhechores. Aún llenará tu boca de risa, y tus labios con gritos de júbilo. Los que aborrecen se vestirán de vergüenza, y la morada de los impíos desaparecerá. Libro de Job, capítulo 9, versículo 1. Entonces respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, y cómo se ha de justificar un hombre ante Dios. Si uno quisiera contender con él, no le podría responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se ha endurecido contra él y ha quedado ileso? Él arranca las montañas de su lugar, y ellas no saben que su furor las trastorna. Él sacude la tierra de su lugar y estremece sus columnas. Él manda al sol y éste no brilla, y pone un sello en las estrellas. Por sí solo extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar. Él hizo la Osa Mayor, el Orión, las Pleiades y las constelaciones del sur. Él hace cosas tan grandes que son inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Si Él cruza junto a mí, yo no lo veo. Él pasa sin que yo lo comprenda. Si Él arrebata, ¿quién lo hará resistir? ¿Quién le dirá: qué haces? Dios no detendrá su ira. Bajo él se postran los que ayudan a Rahab. ¿Cómo, pues, podré responderle? ¿Podré yo escoger mis palabras para con él? Aun siendo justo, no podría responder. Más bien, pediría clemencia en mi causa. Si yo le invocara y él me respondiese, yo no podría creer que escucharía mi voz. ¿Por qué me aplasta con tormentas y aumenta mis heridas sin causa? No me deja cobrar aliento, sino que me colma de amarguras. Si se trata de fuerzas, he aquí que es poderoso. Si se traza de juicio, ¿quién le convocará? Si me declaro justo, mi boca me condena. Si íntegro, él me declarará culpable. Soy íntegro, ni yo mismo me conozco. Desprecio mi vida. Da lo mismo por la cual digo: al íntegro y al impío él los consume. Si el azote mata de repente, él se ríe de la desesperación de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, entonces ¿quién es? Mis días son más veloces que un corredor. Huyen sin lograr ver el bien. pasan como embarcaciones del junco, como un águila que se lanza sobre su comida. Si digo, olvidaré mi queja, cambiaré mi semblante y estaré alegre, entonces me turban todos mis dolores, sé que no me tendrán por inocente. Yo he sido declarado culpable, entonces, ¿para qué fatigarme en vano? Aunque me bañe con jabón y limpie mis manos con lejía, aún así me hundirás en el hoyo y me abominarán mis vestiduras, porque él no es un hombre como yo para que me responda y para que juntos vengamos a juicio. No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre ambos, que quite de sí sobre su vara y no me espante su terror. Entonces yo hablaré y no le temeré. De otro modo, yo no soy dueño de mí mismo. Libro de Job, capítulo 10, versículo 1. Mi alma es hastiada de mi vida, da rienda suelta a mi queja, hablaré en la amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien oprimir y desechar la obra de tus manos, mientras resplandeces sobre el consejo de los impíos? ¿Acaso tus ojos son humanos? ¿Acaso ves como ve un hombre? ¿Son tus días como los días de un hombre, o tus años como los días de un mortal? ¿Para que indagues mi iniquidad, inquieras por mi pecado? Tú sabes que yo no soy culpable, que no hay quien libre de tu mano. Tus manos me formaron y me hicieron, y después cambiaron, ¿me destruyes? Acuérdate, por favor, de que tú me formaste como el barro y que me harás volver al polvo. ¿Acaso no me derramaste como la leche y me cuajaste como el queso? De piel y de carne me vestiste y me entretejiste con huesos y tendones. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tenías escondidas en tu corazón. Yo sé que esto anda en tu mente. Si peco, entonces me vigilas y no me declaras inocente de mi iniquidad. Si soy culpable, ay de mí, pero aún siendo justo, no levanto mi cabeza, pues estoy harto de ignominia y ver mi aflicción. Si me levanto, me cazas como un león y vuelves a mostrar en mí tus proezas. Traes de nuevo tus testigos contra mí y aumentas contra mí tu ira con tropas de rebelo en mi contra. ¿Por qué, pues, me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Habría sido como si nunca hubiera existido, conducido desde el vientre hasta la tumba. ¿Acaso no son pocos los días de mi existencia? Apártate de mí, de modo que me asiente un poco, antes de que yo me vaya para no volver a la tierra de oscuridad y de tinieblas. Tierra lobreja, como la oscuridad, de densa tinieblas y desorden, donde lo que brilla es como la oscuridad. Libro de los Hechos, del capítulo 18, versículo 24, al capítulo 19, versículo 20. Entonces llegó a Efesio cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en las sinagogas, y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron parte y le expusieron con mayor exactitud en el camino de Dios. Como él querría viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mientras Apolos estaba en Corintio, aconteció que Pablo, después de recorrer la región interior, bajó a Efesio y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo, «¿Recibisteis el Espíritu cuando creísteis?» Ellos le contestaron, «Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo». Entonces les dijo, «¿En qué pues fuisteis bautizados?» Ellos respondieron, «En el bautismo de Juan». Y dijo Pablo, «Juan bautizó con el Espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como los 12. Durante 13 meses entraron en las sinagogas, Pablo predicaba con valentía discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios, pero como algunos se endurecían y rehusaban a creer, hablaba más en el camino delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, de tal manera que llevaban pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús que Pablo predica». Eran 7 hijos de un tal Ezeba, un judío principal de los sacerdotes, los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». El hombre a quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron en aquella casa desnudos y heridos. Esto aconteció y fue conocido por todos los habitantes en Efeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre ellos y en el nombre del Señor Jesús era magnificado. Muchos de los que habían creído venían confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de 50,000 monedas de plata. De esta manera, crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Libro de Proverbios, capítulo 12, del versículo 1 al 16. El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión se embrutece. El bueno alcanzará el favor de Jehová, pero Dios condenará al hombre que hurle males. El hombre no se establecerá por medio de la impiedad, pero la raíz de los justos es inconmovible. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como la carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, pero las artimañas de los impíos son engaño. Las palabras de los impíos son para acechar la sangre, pero la boca de los rectos les librará. Al ser trastornados los impíos, dejarán de ser, pero la casa de los justos permanecerá. El hombre es alabado según el discernimiento, pero el perverso de corazón será menospreciado. Mejor es el menospreciado que tiene quien le sirva que el vanidoso que carece de pan. El justo se preocupa por la vida de sus animales, pero los sentimientos de los impíos son crueles. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas es falto de entendimiento. El impío codicia la fortaleza de los malos, pero la raíz del justo es estable. Amantísimo Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, nuevamente por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Dándote gracias, Señor, por seguir alimentándonos, por seguir alimentando nuestro espíritu. Gracias por las maravillas y los prodigios que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos a caminar, por enseñarnos el verdadero camino, Señor, a seguir. Gracias por poner tus ojos en nuestras vidas, por no desecharnos del hueco de tus manos, aun cuando te ofendemos, aun cuando no hacemos caso, Padre, aun cuando somos de cabeza dura, Padre, que no queremos entender tus caminos y tu manera correcta de que vivamos. Señor, aún en esos tiempos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por ser paciente y ser constante con nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor. Y también te doy gracias, Señor, por los que nos están escuchando, Padre. Te doy gracias por todos aquellos que últimamente se han suscrito a este podcast, a este ministerio, Señor. Ayúdalos, enséñales el camino, Padre. Señor, ayúdanos. Estamos creciendo juntos, Señor. Somos tus hijos. Somos una familia virtual, Padre. Somos un ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, a florecer. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de tu amor, de tu palabra, Padre, de que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios, Señor, de amor, que tú eres un Dios, Señor, que tienes el poder, Señor, para tocar las vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de todo eso, Padre. Úsanos, Señor. Somos barro en tus manos. Moldéanos como tú quieres que seamos moldeados. Señor, haz de nosotros, Señor, un vaso, Señor, que sea útil, Señor, para tu pueblo, para tu reino, Señor. Te damos gracias por eso, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.